exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Qué gusto saludarles de Ecuador, Mariela, Genaro, mi nombre es Verónica Miño, bienvenidos a este su espacio de Cultura y Patrimonio. Hola Verónica, hola Genaro y a nuestros amigos y amigas que nos acompañan a través de la señal de Radio Pública, bienvenidos a un nuevo programa de Cultura y Patrimonio. Es un gusto saber que nos acompañan en un nuevo programa y que se van a, junto a nosotros, que se van a culturizar un poquito. Bueno, yo les recuerdo que hoy 5 de febrero a las 7 de la noche se realizará el concierto de lanzamiento del disco antología Ecuador Baladas Sinfónicas en la explanada del Estadio Reina del Cisne en Loja. En vivo se van a interpretar estas 10 baladas pop emblemáticas de los 80s y de los 90s del Ecuador. Bueno, y también les recuerdo que será transmitido en vivo por todas las frecuencias de Radio Pública en el Ecuador. Ahora, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar el día de hoy de ska, este género musical tan interesante. Se dice que es un género musical originado a finales de los 50 en Jamaica y popularizado durante la primera mitad de los 60, deriva principalmente de la fusión de la música negra estadounidense de la época con ritmos populares propiamente jamaiquinos. Se dice que es un género como particularmente apto para fusiones y que ha ido incorporando otros géneros en sus fusiones, ¿no? Y que alguna de las variantes, fusiones con el rock y con el punk, han sido popularizadas mucho en Sudamérica y en nuestro país. Hola, Genaro. Buenas tardes, Ecuador. Buenas tardes, Mariela y Verónica. El ska es un ritmo alegre, es un ritmo festivo. Exacto. Que tú bien lo dijiste, se presta para fusiones y yo creo que ha sido muy influyente en varias bandas de rock en el Ecuador, sobre todo en el rock y en el punk. Particularmente tiene un sabor muy, que se distingue, ¿no?, en la música independiente ecuatoriana cuando se fusiona con el punk. Hay una banda destacada de la ciudad de Cuenca que está muy activa en estos días y es la Locro Banda. Es una banda ecuatoriana de reggae, ska y fusión originaria de la ciudad de Cuenca. Esta banda fue fundada por Juan Diego Romero en el trombón, Byron Abril en la trompeta, Héctor Peralta en el saxo, Víctor Cabrera en el rap, Danilo Barreto en los teclados, Alexis Paida en el bajo, Juan Urdiales en percusión y Nacho Bustos batería. Y luego, con algunas audiciones, se unieron Nando Romero en la voz principal y Lenín Calle en la guitarra. Justamente es con estos dos últimos que vamos a conversar el día de hoy acerca de las actividades de esta banda y sobre este género tan alegre que es el ska. Y yo lo que quiero contarles, porque yo sé que se estarán preguntando en casa, en las oficinas y a nivel nacional, ¿qué hacemos hablando de ska, de baladas, de la música de oro? Es simplemente porque la música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras y sin banderas. Esta es una de las frases de un famoso también cantautor argentino como es León Gieco. Y hoy tenemos la fortuna de que a nivel cultural estamos con grandes eventos que nos permiten tratar temas culturales. Así que no se olviden, Loja, hoy en la noche, a las 7, un evento totalmente gratuito. Los estaremos esperando también el día de mañana en este homenaje también a nuestro querido maestro Segundo Huaña en Quito, en el Parque Central de Chillo Gallo, al sur, no se olviden, al lado de la iglesia antigua. Con todos estos detalles también queremos darles a conocer las buenas nuevas del ska. Así que vamos a hacer ya el contacto. Creo que tenemos ya la banda en la línea telefónica. ¿Qué tal, Nando? ¿Nos escuchas desde Cuenca? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justamente estábamos hablando de tu banda y del ska, que es de lo que queremos conversar con ustedes del día de hoy. Dale, preséntate. ¿Quiénes nos acompañan del otro lado de la línea? Bueno, primero, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los oyentes. Nosotros somos la Locro Banda. Mi nombre es Nando Romero. Soy vocalista de la banda. Y estoy aquí con Lenín Calle, guitarrista de la banda. Justamente, ya escuchaste a Verónica, la variedad es un elemento de la música como elemento cultural de nuestro país. Y yo quiero empezar así de golpe de una, escuchando tu banda, escuchando la Locro Banda, y este tema se llama Politiquear. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te saluda Verónica. ¿Perdón? Te saluda Verónica. Qué gusto escucharte. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Yo no he sido muy seguidora de este género, pero se lo siente muy alegre. Y sí, he disfrutado de ver conciertos en la que la gente verdaderamente disfruta. ¿Cómo se logra esto? Bueno, el interés de nuestra banda siempre ha sido como tener música, digamos, bien bailable, bien que la gente lo disfrute en vivo, ¿no? Y parte de hacer nuestras canciones era este tema de fusionar, de fusionar varios estilos de música, basándonos obviamente en el ska, pero fusionar música ecuatoriana, fusionar cumbias, fusionar salsa, fusionar todo lo que se nos venga. Y por ahí viene el nombre de la banda, ¿no? Nosotros le pusimos la Locro Banda porque queríamos que sea eso, un locro de ingredientes. Además de que los integrantes de la banda veníamos de distintos géneros musicales. Entonces, de alguna manera, compensábamos esta situación, ¿no? De poder mezclar cosas, de fusionar cosas. Dando cuenta. Claro, es chévere, bailable, ¿no? Sí. Nando, cuéntanos, muy en breve queremos escuchar a Lenín también. ¿Cuándo empezaron a hacer música? Muy en breve, digamos, su encuentro personal con la música. ¿Cómo empezó? Sí, nosotros nos juntamos en agosto de 2010. Comenzamos a hacer música, porque quisimos hacer una banda, digamos, un poco más sui generis dentro de la ciudad. Había muchas bandas de rock, muchas bandas de... en cambio de pop o cosas así. Nosotros queríamos fusionarlo todo, entonces quisimos reunirnos. La banda ya lleva 3 años de vida y hemos sacado... Nando, pero hablo de ustedes, ponte en particular, tú, ¿cuándo empezó tu gusto por la música en general, en tu vida, quiero decir? Pues desde joven, ¿no? Desde pequeño. Mi primer encuentro con la música se dio gracias a un tío que tenía, él era... guitarrista, entonces a mí me fascinaba desde pequeño escucharle y eso, siempre quise ser guitarrista como él, ¿no? Y a los 16 años me compré mi primera guitarra y comencé a cantar y a tocar. Excelente. Fue mi encuentro con la música. Nando y Lenin, que nos cuente cómo fue para él. Ahorita se lo pongo. Hola. Lenin, ¿qué tal? Qué gusto. Hola, ¿cómo va? Estábamos conversando con tu pana, el Nando. Sí, queríamos que nos cuentes tu encuentro con la música en general en tu vida. ¿Cuándo fue? Música, bueno, bro, la música siempre estuvo, ¿no?, dentro de mi familia, en mi hogar. Mi papá toca guitarra, toca instrumentos folclóricos, instrumentos andinos, entonces siempre estuvimos desde pequeños vinculados con eso. Luego tuve la oportunidad de estudiar en el conservatorio y bueno, no sé, la guitarra siempre me apasionó y todos los días hay que seguir adelante estudiando y echando para adelante con la banda, loca. Hola Nando, hola Lenin. Yo soy Mariela, los saluda. Hola Mariela, muchas gracias por la entrevista. A ustedes, gracias por apoyar también el programa. Bueno, yo quería preguntarles un poquito acerca del grupo, en el caso, por ejemplo, de las letras, ¿quién se encarga de escribir o hacen como un consenso de escritura? Las letras, bueno, los primeros temas fueron a autoría de Nando Romero, los primeros temas que compusimos, los 4 primeros temas. Después variamos un poco eso y empezamos, ¿no?, a dar ideas, a proponer frases, a proponer parodias, a proponer historias, vivencias que nos iban pasando y los temas ahora, por lo general, tratamos de componerlas entre todas las letras. La música siempre ha sido compuesta en los ensayos, ¿no? Nos metemos todos, a veces con cerveza, a veces sin cerveza, y vamos trabajando, vamos buscando ideas, vamos grabando las cosas que van saliendo y así se van haciendo las canciones de la loca, así se van preparando los ingredientes para la loca. Ahora, a mí sí me gustaría saber qué artista nacional ha sido quizás una influencia para ustedes. Artistas nacionales hay bastantes, ¿no? Pucha, hay muchos artistas, ¿no? Por ejemplo, Sally Mileto de Quito, tenemos a la Recola Bacalao, tenemos a los panes llamada de Juguete. Hay bastantísimas bandas de música nacional, es excelente. La mayoría de nosotros consumimos bastante y casi solo música nacional, porque hay y de gran calidad en el país, ¿no? Pero al inicio del programa justo hablábamos de los clásicos, de esta música que estamos recordando también y que no se quiera olvidar. ¿Y han pasado por ahí para escuchar a estos grandes de la música? Claro, o sea, todo está compuesto, ¿no? El loco está compuesto todo. Lamentablemente no pude escuchar la primera parte de la entrevista porque me sumé recién, pero no sé cuál es. Bueno, hablábamos de parte del evento de hoy, de un homenaje también que estamos haciendo y estamos recordando el día de mañana. Aprovecho para contarles que lo haremos también. Tendremos un especial con música en vivo, también con compositores y artistas que también rendirán este homenaje al maestro Segundo Guaña. Entonces hablábamos de grandes guitarristas del país y de la época de oro, como fue el Pasillo, ¿no? En la música ecuatoriana. Pasillo, lo máximo. ¿A qué ecuatoriano no le gusta el Pasillo? Y es bueno que se toquen ese tipo de proyectos, que se tengan ese tipo de proyectos, porque en la actualidad la juventud como que ha dejado de escuchar un poco, ha puesto un poco de lado y confunden al Pasillo con la música solamente para tomar, o solamente para, o con la supuesta chiste que llaman, pero no es así, ¿no? El Pasillo es un género muy complejo y es súper, súper, súper apreciado por nosotros, por la loca banda. Lenin. Nuestro, te interrumpo, el acordeoncista es un pasillero por excelencia, entonces él sale con su acordeón, está en los pasillos con una guitarra por ahí, y es lo máximo, es lo máximo. Qué bueno mucho. que tengan sí, esa sí. esa fusión, entonces. Bueno, definitivamente el acordeón, yo creo que es, pienso en el sonido del acordeón tocado en pasillo y ya se me hace lo más tradicional. Ajá. Pero Lenin, yo sé que tú tocas la guitarra eléctrica, seguro tienes influencias rockeras, ¿no me equivoco? Sí, bro, a mí me gustaba bastante cómo tocaba Paul Segovia la guitarra, loco. Paul Segovia de Felipe Mileto, que en paz descanse. Claro, tenía su estilo particular. Me encanta Felipe Mileto. Es una guitarra bastante compleja, ¿no? Pero me gusta también otras tendencias, como por ejemplo el guitarrista de Manu Chao, Charita de la Recola Bacalao, que le ponen su estilo. Entonces son gente que estaba ahí, ¿no? Y está aquí, está en vivo y me gusta bastante. Ahora, Lenny, si tú me dices Manu Chao, por ejemplo, él sí tiene un estilo que yo podría ligar un poco a la sonoridad de la locrobanda, pero, por ejemplo, si tú eras fan o admirabas Paul Segovia, que es guitarra pesada, con distorsión, ¿cómo llegaste a tocar ska? Esa es la fusión, ¿cachas, bro? O sea, esa es la fusión, y si es que tú escuchas nuestras nuevas composiciones, te vas a dar cuenta de que, o sea, tenemos la guitarra ska, pero tenemos riffs de rock pesado, tenemos ya una batería con doble bombo, ponte. Entonces es esa fusión que en la que nosotros trabajamos, y ahí se compone el locro, ¿no? Ahí se cocina el locro, loco, en esas fusiones que tratamos de hacer. Tenemos esta salsa, yo toco la guitarra salsa, un tiempo trabajé tocando la guitarra, entonces me toca estudiar, aprendí, y bueno, la música es universal, loco, la música es universal, y pretendemos hacer nosotros esa fusión en la banda. Ahora, y sabemos que el ska surgió en los 60s en Jamaica. ¿Desde cuándo crees que hay una especie, no sé si todavía lo podemos decir, auge, pero ya un interés mayor en el Ecuador por este género? Y si nos puedes definir este género también un poco más, para quien... Conciencia en las personas que nos escuchan y quienes escuchan el ska, porque la mayoría de canciones en ska hablan de conceptos sociales, ¿no? De denuncia social, no solamente de cosas clichés, como usted decía, creo que está por demás, es decir, es un error. Entonces, eso más o menos es la historia que tiene acá en Latinoamérica. Para nosotros igual, los fabulosos, Manu Chao, los Pericos, fueron, las Minas Recola, fueron una influencia muy, muy grande, ¿no? Para nosotros, como la otra banda. ¿Desde qué año le sientes tú un impacto mayor aquí en el país? Yo, desde que escuché Manu Chao y desde que escuché La Recola Bacalao, sus primeros álbumes, desde ahí yo le empecé a escuchar, me empezó a gustar, porque como te digo, yo crecí escuchando a Salim Mileto, pero después escuchando las letras, lo que decían esos artistas, me empezó a gustar a mí personalmente el ska. Yo pienso que bastante gente que de mi edad, de mi generación, creo que se basan en estas bandas para tener ese gustito por el ska. Y ustedes, esto es una pregunta para Nando o para Lenin, no hay ningún problema. ¿Ustedes cómo ven en general la escena musical en el Ecuador? No necesariamente con el tema de ska o de rock, sino en general. ¿Cómo la ven? Te paso con Nando. De uno. Hola. Hola, Nando. Bueno, yo le preguntaba a Lenin o a ti, que ¿cómo ven ustedes en general la escena musical en el Ecuador? Muy positiva, en realidad. Hablando del tema artístico, hemos visto cómo bandas se han desarrollado, digamos, con el transcurso del tiempo, han mejorado sus formas de producción musical, la forma de grabar, la forma de hacer música también, las letras, los contenidos. Yo le veo artísticamente como un renacer de la música popular, sobre todo, de la música popular y contemporánea, ¿no? Y nosotros... más bien le vemos en el plano del presupuesto y toda la cuestión, se está dando unos pequeños inicios en apoyo, por ejemplo el tema de los fondos fonográficos y del Ministerio de Cultura, que comenzaba a apoyar ciertas iniciativas, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta crear una industria musical. Ahorita un músico no vive de hacer música, ¿no? Cada uno tiene su trabajo aparte para poder seguir en este sueño que es la música. ¿Pero ustedes sueñan con algún momento en su vida dedicarse completamente a la música? Nos encantaría, seríamos felices con dedicándonos solamente a la música y a la banda, ¿no? Bueno, en ese sentido, no quisiera contradecir, sino más bien recordar que efectivamente se están dando pasos para generar una industria a nivel nacional, que cambiemos un poco ese chip de decir, bueno, tenemos que consumir más lo nuestro, no como obligación, sino como parte de nuestra cultura. Por eso hay una ley de comunicación también que ahora les están parando a los artistas como tal, y en el programa hemos insistido muchísimo en eso, porque son pasos que se necesitaban. Sí, sí, a nosotros, por ejemplo, esta ley de que se pase un porcentaje de música ecuatoriana en las radios nos parece magnífica. El uno por uno, sí. Sí, justamente el otro día yo estuve en una reunión de esto de la ley de comunicación y les explicaban a la gente, a la gente de las radios de que sí hay material, de que sí hay música, porque la gente desconoce totalmente a las bandas del Ecuador. No, por eso... No las conoce. Entonces, ahorita está pasando ese proceso de conocer a las bandas y obviamente de apoyarlas, ¿no? Gracias a esta ley, ¿no? Estamos, digamos, de acuerdo con esta parte de la ley. Claro, y en ese sentido, bueno, espacios también como estos o los que brinda la radio pública también han demostrado que Ecuador es un país maravilloso y que música, talento y creatividad es lo que más tenemos. Pero justo para hacer una comparación, para que veamos, escuchemos los orígenes y lo que estamos haciendo, creo que vamos a escuchar un fragmento también. Yo quería invitarles, Verónica, a ustedes y a todos los que nos están escuchando, escuchemos un fragmento de ska, pero de ska tradicional, el que surgió en los 60s en Jamaica. El siguiente tema se llama Portrait of My Love y es interpretado por Baba Brooks, célebre trompetista de aquella época. Escuchemos. Melódica de trompeta muy alegre y festiva. Baba Brooks es un trompetista, en verdad él es estadounidense, pero fue requerido por varios productores para tocar ska en esa época. Y justamente para que podamos hacer la comparación, les invito a escuchar a continuación la canción Escopolamina de La Locro Band. Llamó mucho la atención esta diferencia, como que quienes pudieron sentir hay una diferencia de ritmos. No tengo los términos todavía musicales, ahí Genaro nos va a ayudar, pero ahora lo que nos presenta los Locro Band es bastante movido, pero la diferencia de los 60. Pero tenías toda la razón, Verónica, lo que se nota primero entre las diferencias es la diferencia de tiempo, o sea, es un ritmo mucho más acelerado que el ska clásico, digamos. Y esta canción en particular sí tiene un toque un poquito punk, un poquito pesado. Yo quisiera que Nando nos cuente cómo surgió la... yo voy a dejar eso para que nos cuente con más detalle luego del corte, porque no se olviden, estamos también ya realizando las pruebas con la radio desde la explanada del Estadio Reina del Cisne, así que vamos a dejarles con esta intriga de este género del ska para ahora, antes del corte comercial, escuchar qué está pasando en Loja. Vos cantas la segunda parte. Mi vida. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Bueno, estamos con la señal en vivo desde Loja. Realmente una envidia sana para todos quienes van a tener esta maravillosa oportunidad. Escuchábamos a Pancho Terán. Y no hay que olvidarnos que en el concierto van a estar todos los autores interpretando sus canciones, ¿no? Juan Fernando Velasco, Ricardo Perotti y Umbral, entre otros. No nos olvidemos, los arreglos sinfónicos pertenecen a Felipe Luzuriaga y el concierto va a tener en vivo la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Loja. Qué interesante es saber que todos los que no vamos a poder estar en el concierto en vivo, que va a estar increíble, vamos a poder escuchar a través de Radio Pública. Es un alivio, sinceramente, para los que no vamos a poder estar ahí. Así que ya saben, si no pueden estar en Loja, lamentablemente pueden escuchar a través de Radio Pública a partir de las 7 de la noche. Con este fragmento también de Pienso en Ti, del grupo Clip, ahora sí nos vamos a un corte comercial, dejándoles con este pensamiento, con una canción que dice, estás aquí, y bueno, seguimos de aquí con ustedes. Volvemos. Para que piense con nosotros. Nuestros contenidos aportan al buen vivir. Radio Pública. Radio Pública de Ecuador. Inicia Espacio Público. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Fusión y ska rock. Yo quisiera que nos cuentes, Nando, allá desde Cuenca, el título de esta canción es bien interesante, Escopolamina. ¿Cómo surgió la idea para este tema? Tenemos a Nando en la línea. Vamos a restablecer el contacto en pocos instantes. Mientras tanto, lo que vamos a invitarles es a que no se olviden que nuestra agenda cultural vamos a tener una muestra colectiva de arte iberoamericano contemporáneo. Esto será presentado en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman. Mientras tenemos a Nando el teléfono, vamos con la agenda cultural. Bienvenidos a Notas Culturales. Con la presencia de más de 34 artistas plásticos, se inaugura esta noche la muestra colectiva de arte iberoamericano en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición es el resultado de la revolución de las técnicas de arte y sentimiento. En Notas Culturales, escuchemos a Olga Sofía Castellanos, pintora colombiana. Es una muestra que no se ha detenido en elementos, de ningún tipo de segregación. O sea, es una expresión libre. El arte aquí realmente se respira como tal. O sea, aquí no hay prejuicios de ninguna clase. Y la curaduría es una curaduría muy importante, se ha hecho una curaduría muy estricta. Artistas de México, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Argentina, son entre otros los invitados a este encuentro. Así nos explica Eduardo Mezquida, español coordinador de esta muestra. La primera se inauguró en Madrid. Y desde allí he tenido la satisfacción de recorrer países maravillosos como ha sido pues Bolivia, Perú, Chile, Colombia y ahora Ecuador. ¿Cuál es el motivante para realizar esta unión de artistas y llevarlos por el mundo? Bueno, el motivante fundamental, claro, es el interés por el arte, pero también el interés por el arte, digamos, del mundo, del arte iberoamericano y del arte mundial, porque yo no establezco separaciones grandes, sino precisamente es destacar aspectos del arte. Al fin y al cabo, el arte es la suma, vemos, es la suma de la tecnología que se ha ido desarrollando, la tecnología artística para crear la obra se ha ido desarrollando con la historia, y al final ahora tenemos la tecnología de todo lo que han hecho todos los anteriores, pero también las culturas, también el sentimiento interno de la obra. Les invitamos a que visiten esta muestra. Estará a su disposición hasta el 28 de febrero en horario de 9 a 19 horas. El ingreso es libre. Bueno, estamos ya nuevamente con la Locrobat. Escopolamina es el título de la canción de la Locrobanda que escuchamos hace unos momentos. Y ahora sí, por favor, Nando, cuéntanos a qué viene ese título, la letra de la canción, cuál fue la inspiración. Sí, te estaba comentando de que, bueno, esta canción se hizo en base a una vivencia que tuvo nuestro amigo Lenin Calle, el guitarrista de la banda, en Quito. Él estuvo trabajando, por razones de trabajo estuvo por allá. Y había salido del trabajo, se había tomado una chela en un bar y de repente le metieron escopolamina. Lo peor de todo es que nosotros estábamos en Cuenca y teníamos ensayo al día siguiente y el tipo nunca asomó. Entonces todo el mundo estaba blasfemando contra él, esperándole que llegue el ensayo, ¿no? Y de repente no desapareció. La gente, los familiares nos comenzaron a llamar, nadie sabía nada de él. Un día domingo despertó él en una clínica en Quito, al lado de un tío que le había buscado y toda la cuestión. Y cuando regresó, pues hicimos la canción, ¿no? Y decimos que es la canción más cara de la Locrobanda porque le costó bastante plata. Con hospital y todo, ¿no? Sí, fue la más cara. Sí, el pobre, todo su trabajo se lo llevaron, ¿no? Y así nació esta canción. Ay, pero qué interesante esta historia. O sea, que de una historia completamente real salió una canción que no lo hacen ustedes ver como un tema fuerte, más bien, pero, o sea, lo toman por el lado amable. Claro, lo tomamos por el lado cómico, digamos, del asunto. Esta canción y Politiquear, nosotros también hemos hecho un videoclip que fue producido, obviamente, acá en Cuenca con Alexandre Berresueta, que fue nuestro director del video. Y ambas las pueden ver en YouTube. El disco también está de forma gratuita en la red, en www.lalocrobanda.com. Y lo pueden descargar, nos pueden buscar en Facebook como La Locrobanda EC. Para toda la gente que le guste el ska, pues, para que nos escuchen, ¿no? Estamos aquí. Y Nando, y Lenin, cuéntenme ustedes, ¿qué pueden decir que los diferencia a ustedes como banda de ska? Porque me imagino que hay otras bandas de ska ecuatorianas, pero ¿a ustedes qué los diferencia? Bueno, nosotros hemos tratado de, primero, de partir de nosotros mismos para la creación, de tratar de no partir de la imitación, sino más bien partir de nosotros como personas, de nuestras personalidades dentro del grupo, ¿no? Y claro, la Locro tiene ese sello marcado de cada uno de los instrumentistas, esa personalidad bien definida que cada uno tiene, y bien diversa además que cada uno tiene, ¿no?, dentro de la banda. Entonces, por un lado eso, y por otro lado también esta cuestión de que somos cuencanos, ¿no?, y queremos relacionarnos con lo que es cuencano. Nuestro disco se llama Como te pillo, somos la Locrobanda, hicimos una gira por el sur del país que también se llamó Como te pillo, y como que nos basamos en eso, ¿no?, en la comida, en el ser morlaco, en las palabras que utilizamos. En Politiquear utilizamos la palabra famosa aquí en Cuenca, que es chendo. No es chendo, mi hermano, uno mismo tiene que cambiar, dice el coro, ¿no? Claro que sí. Y chendo es mentira, ¿no? Esta palabra significa mentira, ¿no? Y es una palabra utilizada en... Es como el cacho de acá de Quito. Claro, claro, exactamente. Son palabras muy ecuatorianas, por un lado, muy, muy nuestras, ¿no? Y queremos rescatar también eso dentro de nuestro lenguaje coloquial, de nuestra forma de ser, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy al día en las palabras cuencanas, gracias a Genaro, que nos tiene siempre al día. Y yo, hablando de estar al día, para quienes no hemos, lo que hablaba en un principio, tenido ese gusto de asistir personalmente y estar en primera fila en un concierto de ska, ¿cómo quitamos ese miedo que nos da lo desconocido? Porque a lo que quiero ir es al tema del baile. El ska, no sé si podría decirlo, que tiene un baile un poco fuerte. No, para nada. O sea, pienso que el rock, el pogo, el mosh, de alguna manera es un baile un poco más fuerte, digamos. en el tema del ska es un, igual la gente le gusta saltar, le gusta disfrutar, pero es un baile un poco más tranquilo, ¿no? De hecho, se popularizó bastante en Jamaica en los 60, se popularizó bastante el baile de ska, que tiene sus particularidades, ¿no? ¿Cómo cuáles? Yo sé que es difícil contarlo si no lo estamos viendo, pero hagamos ese intento. Bueno, hay unos pasos, yo siempre los suelo relacionar con el Chavo del Ocho, porque son unos pasos como un poco chistosos, ¿no? Como una especie de caminata rítmica, movimientos de manos, es un baile bastante libre, ¿no? A quien le interesa, en YouTube, por ejemplo, pueden buscar baile ska y lo va a encontrar, ¿no? Es un baile más bien súper entretenido. Y claro, a la gente le gusta bailar, solo es cuestión de ponerse en medio de la gente y dejarse llevar nada más. Que de ley lo va a disfrutar un concierto de ska. Nando, regresando a lo musical, viste que antes de escuchar el tema Escopolamina, escuchamos un pequeño fragmento de ska de la vieja escuela, de ska de los 60s. Sí. ¿Qué elementos crees tú del ska original están en la música de la Locrobanda? ¿Cuáles han omitido, digamos? A ver, bueno, obviamente el ritmo de ska, y a nosotros nos gusta mucho ese ska clásico, ese ska como suavito, como bailable. Pienso que muchas de las canciones que hemos grabado en Como Tepillo están muy influenciadas por esta especie de ska relajado, rítmico, tropical, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, Llevaré es completamente una canción muy influenciada por ese tipo de ska más relajado. Los Vientos hemos adquirido también de ese tipo de ska, y a la vez también nos hemos mezclado con el otro tipo de ska, más bien con el ska punk, que claro, es un ska un poco más rápido, más agresivo, y esa fusión, ¿no? Pero sentimos que no es que hemos dejado de un lado, sino que todavía hay mucho por explorar en ese tipo de música, y hemos tomado lo necesario para nuestra música. Claro, esa justamente es la fusión, ¿no? No escuchamos hasta el final el tema Escopolamina, pero aparte está, de... Está ahorita acompañándonos. Claro. Y en este tema, aparte de que tiene guitarras eléctricas pesadas, también hay una parte que se vuelve salsa, que ya totalmente suena algo muy tropical latino, así a salsa latinoamericana, y eso es súper interesante. Y supongo que su tecladista es muy hábil, ¿verdad? Sí, de hecho, nuestro tecladista es nuestra especie de gurú musical. él recibió recientemente una condecoración dada por la Casa de Cultura Núcleo de la SUAY, por su trayectoria musical. Él vino, en cambio, del tema de la música sinfónica, de los coros, y bueno, a todos nos encanta la salsa dentro de la Locrobanda. Nos encanta Héctor Lavoe, nos encanta Ruco y sus Tesos, y bueno, toda esa vieja escuela de la salsa nos parece magnífica, ¿no? Entonces, por ahí está también la fusión, ¿no? Justamente yo mencionaba a su tecladista porque en la salsa se requiere una ejecución muy precisa, bastante elaborada de lo que es el piano, y es como ejecución de salsa perfecta, y justo después de los sonidos pesados, y creo que particularmente eso es lo que me gusta a mí del sonido de la Locrobanda, Nando. Qué chévere, muchas gracias. Nando, yo siempre he realizado esta inquietud a personas talentosas como ustedes también, para comentarles en ese sentido y preguntarles directamente cuál es su definición de la cultura, porque sabemos que están aportando, pero desde su lado, desde lo que están haciendo, ¿cuál es su definición de cultura? Bueno, o sea, cultura es algo muy muy grande, ¿no? Todo el tema de las costumbres y tradiciones de los pueblos, sean contemporáneas, sean antiguas, la cultura para nosotros es algo muy amplio, y dentro de eso está la música, ¿no? Y esa necesidad de expresión a través de la música, de la expresión por un lado de los sonidos, por un lado de poderse uno expresar con el cuerpo, por ejemplo, en un concierto, y por otro lado el tema de hablar de cosas importantes, ¿no? Si tú le pegaste un poco de oído a politiquear, nosotros hablamos del tema de que el cambio está en uno mismo, ¿no? De que no hay que esperar a que nos den haciendo las cosas, sino que más bien uno mismo tiene que cambiar y poner el hombro por el país, ¿no? Exacto, la autogestión es muy importante. Sí, es una, ¿y el aporte, es una necesidad nuestra poder decir que, o sea, uno es parte de esto y es parte de todo este, esta nación, ¿no? Y que tiene que meter el hombro para que salgan las cosas adelante. Es una necesidad, y como ha sido la necesidad de contar otros temas dentro de la locrobanda, ¿no? Y es esa necesidad de expresión la que no debe ser nunca coartada, la que debe ser, no sé, la que nosotros buscamos de alguna manera con nuestra música, darla al público, compartirla con el público, ni siquiera darla, compartirla, ¿no? Compartirlo. Bueno, lo más chévere es eso, compartir con el público. Bueno, y ahora que hablamos de este compartir, sabemos que no están también muy lejos de Loja, así que les invitamos, si no pueden viajar para allá, que también escuchen a través de Radio Pública este concierto que va a estar muy bueno hoy en la noche. Chévere, muchísimas gracias. Tenemos ya que ir cerrando. Nos gustaría conocer dónde van a estar, si van a tener algún concierto, para que la gente a nivel nacional pueda saber dónde seguirles. Sí, por favor síganos. Estamos nosotros en las redes, estamos en Facebook como La Locrobanda S. Nos pueden visitar en nuestra página web www.lalocrobanda.com. Ahí pueden descargar el disco gratuitamente. Próximamente vamos a tener un concierto que es el Yaku Fest, que es aquí en Cuenca, y invitarlos a todos a participar y a escucharnos, a criticarnos y a ser parte de este baile que es la locrobanda, ¿no? Yo creo que a muchas personas ya les habrá llamado la atención el sonido de la locrobanda y les van a estar siguiendo. Te agradecemos, Nando, y gracias a Lenin también por acompañarnos y darnos luces sobre lo que está haciendo su banda y sobre el origen de su sonido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto haber conversado contigo. Chévere, muchísimas gracias. Gracias, Lenin y Nando. Para la próxima, ya saben, bienvenidos. Muchas gracias por la entrevista, ¿no? Muchísimas gracias. Suerte en todo. Gracias. Y a nuestros amigos y amigas a nivel nacional queremos contarles que no se olviden, la música siempre es beneficiosa. Para quienes sufren de estrés o a veces podemos decir sufrimos, porque a todos nos pasa, reduce la presión arterial, también nos ayuda a disminuir dolores de cabeza, aumenta la inmunidad, mejora el movimiento y coordinación del cuerpo, la concentración también, la atención, el ánimo, la alegría, nos ayuda a desestresarnos de diferentes formas y sobre todo, como lo hemos discutido en este programa, también nos ayuda a saber que en Ecuador hay talento y para rato. No se olviden, hoy a las 7 de la noche estará lo mejor del talento también en baladas en esta primera edición en Loja. Nos vamos a despedir con una de las canciones de esta antología, que será la primera, porque como bien lo conocimos en programas anteriores, hay más gente que no pudo estar todavía en el CD, pero bueno, esta será la primera edición. Ecuador, un gusto estar con ustedes, y lo que estamos escuchando es la canción A Dónde Vas de Umbral. Estaremos con nosotros el día de mañana. Les esperamos en la siguiente cita en este espacio de Cultura y Patrimonio, el día de mañana a las 2 de la tarde. Mi nombre es Genaro Tapia. Me despido de ustedes deseándoles un buen resto del día. Esperamos que el día de mañana nos acompañen y no se olviden del concierto de día, que va a estar increíble. Yo estoy un poquito triste porque me lo voy a perder, pero lo vamos a escuchar. Pero lo vamos a escuchar a través de Radio Pública. No se olviden, a partir de las 7 de la noche. Me despido de ustedes. Soy Mariela Bellettini. Tal vez no sea tiempo para culpar a un corazón cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor este necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez. Hondo puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir